La lucha por un matrimonio igualitario se consiguió una ley finalmente hace 5 años, luego del trabajo de tantísimas organizaciones. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Esteban Paulón. Él es el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Hola Esteban, ¿qué tal? Flavia Campeis de Informativo Farco te saluda. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Buen día. Queremos que nos digas un poco la importancia de que se celebren 5 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario y qué pasó en estos 5 años. Bueno, la verdad que un día de muchísima alegría porque la ley de matrimonio igualitario, que es una ley que ha otorgado derechos a un colectivo que no los tenía, sin quitarle ningún derecho a nadie, esto es importante. Es una ley que nos ha hecho un país mucho mejor, ¿no? Un país mucho más decente, un país que cuenta con una muy buena herramienta ahora para combatir la discriminación. Y a pesar de que falta mucho que 10.000 parejas hayan decidido casarse en estos 5 años en todo el país, habrá 600 de esas parejas que han tenido hijas e hijos, que hoy están plenamente reconocidos por el Estado, que cuentan con la protección y el cuidado de sus dos papás o de sus dos mamás. Bueno, la verdad que nos parece que es un hecho muy, muy importante y mayor orgullo también saber que Argentina fue el primer país en América Latina en obtener una ley de este tipo y el 10.º en el mundo, ¿no? Así que realmente es una ley que nos mejoró como sociedad, que nos permitió debatir sobre discriminación, despejar mitos, prejuicios, distintas ideas erróneas que tenía la sociedad sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, bueno, sobre nuestra orientación sexual. Y a su vez también nos ha inscrito en un concierto internacional como un país de avanzada en esta materia, que claramente con esta ley, conjuntamente con la ley de género, que hace poquito cumplió también 3 años, bueno, ha dado un paso muy, muy importante hacia la igualdad y la no discriminación. Como recién decías, un número importante, 10.000 parejas se casaron en estos 5 años. Pero contanos, ¿qué falta, si es que falta algo? Bueno, falta un cambio cultural mucho más profundo porque una ley como esta y como decíamos recién, 10.000 parejas que se han casado, es muy importante, la verdad que para nosotros es una alegría, pero sinceramente hoy todavía en muchas ocasiones el hecho de visibilizarse como gay, lesbiana, a partir de haber celebrado un matrimonio igualitario, por ejemplo, puede significar o puede derivar en una situación discriminatoria para las personas. Así que ahí tenemos que trabajar muy fuerte, muy duro para promover ese cambio cultural que aún nos hace falta. Que bueno, que ninguna ley erradica la discriminación de cuajo, ninguna ley resuelve un tema de por sí, sino que son herramientas, como decíamos antes, para todo ese trabajo de cambio social y cultural que tenemos que hacer. Y en materia legal tenemos 2 temas pendientes específicos en cuanto a derecho de familia que creemos que hay que abordar rápidamente. Uno es la regulación y legalización de las técnicas de subrogación de vientre o gestación por sustitución, como le llamamos nosotros. Hoy en Argentina esto no es no está prohibido, pero tampoco está legislado. Esto ha generado que muchas veces, dependiendo del nivel socioeconómico de la pareja, se pueda realizar, por ejemplo, en el extranjero, o en muchos casos parejas heterosexuales o matrimonios heterosexuales que recurren al alquiler de vientre o a la gestación por sustitución en una situación reñida con la legalidad. Entonces ahí hay que legislar para proteger a las mujeres gestantes y garantizar el derecho a la identidad de esos niños y niñas. Y el otro tema pendiente que tenemos todavía y es muy importante también es el tema de las licencias parentales, ¿no? Hoy y marentales. Esto hoy el régimen, la ley de matrimonio igualitario no modificó la ley de contratos de trabajo. Todavía en Argentina el régimen de licencias por matrimonio y paternidad está pensado en sobre el paradigma de la mujer que es madre y se va a quedar a cuidar a los niños y el varón que va a ser el proveedor del hogar. Entonces la ley no incentiva para nada la distribución equitativa de las tareas de cuidado, que hoy es una realidad no solo en las parejas igualitarias, sino también en las parejas heterosexuales, que cada vez más los dos papás se ocupan, o las dos mamás, bueno, se ocupan, los dos integrantes de la pareja o del matrimonio son quienes se ocupan del cuidado de los niños y de todas las cuestiones, y también de trabajar fuera de la casa, por supuesto. Así que ahí tenemos un tema que es importante abordar. Nosotros tenemos un proyecto presentado en el Senado de la Nación ya hace un tiempo y estamos promoviendo bueno, que esto pueda ser aprobado, dividiendo las licencias, generando una licencia por gestación, digamos, una licencia médica, y separándola de la licencia de cuidado, para que una porción de esa licencia de cuidado, que hay que incrementar de los 30 días, de los 90 días actuales, hay que incorporar días también allí, bueno, que esa licencia de cuidado o parte de ella, las dos partes de la pareja, sean de igual o diferente sexo, puedan decidir de qué manera la van a distribuir, ¿no? Bien, Esteban, muchas gracias por este diálogo con Informativo Farco. No, por favor, gracias a usted. Estábamos hablando con Esteban Paulón, el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, al cumplirse 5 años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en nuestro país.